Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás en. De allá acá. Estás. Sabelo, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Muy buenas tardes, ya pasada las 14 horas, las 16 horas, llegamos a las 16 horas, acá estamos nuevamente haciendo radio, y bueno, estamos en la radio en Fuga, que este siglo le llamaremos Cineforo, en el cual convoca Fuga, en Fuga, y estamos con una película hoy, en esta tarde, La Educación Prohibida, se llama, es una película, un documental, que se estrena este próximo 13 de agosto, o sea, el lunes que viene, en el Paralímpico de la Universidad, va a salir simultáneo con Cinemateca Uruguay, acá en. Ahí en. 18 de julio. 18, ah, 18 de julio. La Cinemateca 18 de julio. La Cinemateca 18 de julio, bueno, y también en simultáneo con Buenos Aires, Argentina, y en el Paralímpico de la Universidad. Bueno, la película es un documental, cuestiona la lógica de la escolarización moderna y la forma de entender la educación. Las experiencias educativas diferentes no convencionales plantean una nueva necesidad, un nuevo paradigma educativo. Es un proyecto realizado por jóvenes que partieron de la visión de quienes aprenden y así se embarcaron en una investigación que cubre 8 países realizando entrevistas a más de 90 educadores de propuestas educativas alternativas. Película financiada colectivamente gracias a cientos de coproductores con licencias libres que permiten y alientan su copia y reproducción. También propone alimentar y disparar un debate, una reflexión social acerca de las bases que sostienen a la escuela y así promoviendo el desarrollo de una educación integral centrada en el amor, el respeto, la libertad y el aprendizaje. Muy bien. Así que muy hoy bien, estamos con Gabriela Bañuls, que nos vino a acompañar por el Instituto de Psicología y Educación, como una de las organizadoras de este mega evento. ¿Cómo lo podemos llamar? Sí, ¿no? Buenas tardes. Pasadas las 16. Estamos acá para hablar de la educación prohibida. Bueno, no, la verdad que esta es una propuesta colectiva, sobre todo tiene esa cosa interesante, que es algo que no se produce desde un guión previo, sino que se va produciendo mientras se va haciendo, y en la que se va comprometiendo gente que se siente interesada en la propuesta y en lo que la propuesta va generando. Lo cierto es que hoy eso se ha traducido en un documental que no tiene formato de película, tampoco es un documental estrictamente, porque tiene algunos niveles de producción de película, pero que lo que hace es mostrar la opinión de muchos actores de la educación a nivel de Latinoamérica y España, y propone la apertura a un debate colectivo, como tú decías, un debate social, claro, respecto a la situación de la educación. Para nosotros, dentro del instituto, nos parece que es un material muy interesante porque hace eso, poner arriba de la mesa una serie de problemas que estamos viendo en la educación, todos, no solamente nosotros en el Instituto de Educación, ¿no?, sino todos los sujetos que de alguna manera se vinculan con las escuelas, con los liceos, las cuestiones que salen en los diarios, que tienen que ver con las experiencias propias de parientes, de amigos, de hijos, primos, y que pareciera que fuera siempre una cosa espantosa la educación, ¿no? Está todo mal, se llueve, los maestros no sé qué. Sin embargo, en este documental aparecen maestros que realmente están pensando en cómo se podría llegar a adecuar el sistema o las modalidades de educación respecto a las necesidades de la sociedad de hoy en día, ¿no? Una sociedad nueva, más rápida, con distintos lenguajes, el lenguaje del discurso escrito, el discurso de la imagen, el discurso linkeado. Bueno, y lo interesante del documental este, que se estrena colectivamente con la idea de que todo, si pudiéramos, ¿no?, todo el Cono Sur entrara en un amplio debate, que por supuesto trasciende las fronteras del Uruguay. Y bueno, al mismo tiempo van a estar mucha gente mirando la película y preguntándose cosas y resonando con imágenes y y propuestas que la película hace. Así la... va a ser en Buenos Aires. En Buenos Aires. Paraninfo de la Universidad. En el Uruguay, en Montevideo, en dos lugares. Bien. En el Paraninfo de la Universidad de la República, promovido por la Facultad de Psicología y el Instituto de Educación y Desarrollo Humano. En Cinemateca, promovido por la línea más de la gente más conectada con el cine. Y en Argentina, donde está el origen de la película. Exactamente. Los estudiantes que empezaron a viajar por los países. Exacto. Retomando y construyendo testimonios, así de escuelas y diferentes formas de ver la educación. Y sobre todo lo que lo están pensando los maestros, ¿no? Que son los que, bueno, están viendo a los chiquilines cómo aprenden en este sistema, cómo crecen, qué les preguntan, cuáles son las inquietudes. No, y que además que hay que generar cambios porque realmente, como decías, la sociedad ha cambiado y la escuela parece... haberse quedado, parece. Pero se puede decir que todo lo que aprendimos nosotros desde muy chicos en las escuelas puede ser de que ahora no nos sirvan para nada como herramientas, como... No, ¿cómo que no? Pero esa es la percepción que tienen los jóvenes. Pero esa es una idea. ¿Para qué vamos a estudiar esto si no nos va a servir después o nos vamos a olvidar, no? Es como una idea que hay. Sí, sí. No es que no sirva, es que se precisan más cosas, otras cosas, y quizás otra nueva forma de aprender, otras cosas para aprender, para poder interactuar con los otros, y quizás el acento en otros lugares. Por ahí ahora no es tan importante el desarrollo motriz fino a través de la escritura, por ejemplo, ¿no? Hacer bien la A, la B, ¿no? Y no porque ahora tenés la tecla. Claro, ahora tenés el teclado. Claro. Y la verdad que es muy interesante ver cómo muchos niños que tienen por ahí alguna dificultad con la escritura, cuando se conectan con la escritura a través del teclado, se conectan más positivamente con la posibilidad de escribir. Porque le sale lindo, porque está prolijo, porque pueden borrar y volver a escribir sin que el error se note, porque en realidad el sistema moderno sanciona la equivocación, ¿no? Y lo que estamos viendo con mucha claridad es que cuando la equivocación deja de ser sancionada como una cosa mala, el error realmente se capitaliza como un aprendizaje que permite pensar en cómo se está aprendiendo y aprender con otra conexión, ¿no? Sin sufrimiento. Con goce. ¿Qué momento? No, pero además realmente es un momento histórico que estamos viviendo en estas transiciones también, porque yo ahora te escuchaba y pensaba la tortura que significaba hace unas décadas esto que vos decís, ¿no? El hacer las planas, la letra más linda... que te sometieran a pasar vergüenza, ¿no? Por favor, escribir en el pizarrón. Totalmente. Claro. Y estar en con el temor a equivocarte. Y todo el mundo te viera, ¿no? Mientras que hoy, las propuestas van más hacia la dirección de la equivocación aprendemos, y aprendemos todos. Y está bueno compartir cómo te equivocaste para entender cómo pudiste mejorar eso. Entonces, es otra cosa, ¿no? ¿Tú qué pensás, Gabriela? Que la educación puede cambiar el fundamento mismo del aprendizaje de una sociedad en sí. Sí. Basándonos en que, por ejemplo, al principio era aquello del cuadernito y la goma, el lápiz, y ahora es un transival, no sé, por decirlo así. Sí. ¿Cómo decir? Yo creo que ahí hay un diálogo, ¿no? Hay cosas que la educación enseña y está bueno que aprendamos porque vivimos juntos y de alguna manera tenemos que construir códigos comunes para, por ejemplo, cruzar la calle, ¿no? Si cualquiera cruza con la verde, con la amarilla o con la roja y nadie respeta nada, no sabemos cuándo vamos a poder cruzar. Entonces, hay algunas cosas que necesitamos aprender, algunos acuerdos sociales, colectivos que tenemos que tener para poder interactuar. Al mismo tiempo, ocurren cosas en el devenir social histórico que tiene que ver con los cambios generacionales, que por ahí uno lo ve más fácil con la competencia entre generaciones o las músicas nuevas o las modas, ¿no? Que tiene esa cosa original y nueva de cada tiempo, que de alguna manera también va impregnando la educación, que es un poco más dura, ¿no? No cambia con una generación y con otra, le lleva más trabajo, porque hay que fundamentar las cosas que uno hace, ¿no? Hay que dar cuenta de lo que hace, y entonces yo te diría que lo cierto es que hay como un diálogo entre cómo se arma la educación desde una propuesta por ahí más técnica y política, obvio, desde el Estado, y también cómo la educación, los propios usuarios se apoderan de esa educación que planifican nosotros o que quieren llevar a cabo los otros para llevar a la práctica. Así se llama. Hay una dimensión que tiene que ver con eso, con cómo se aplica, y hay otra dimensión que tiene que ver con lo que los que van a ser de estudiantes permiten que pase o no, claro. ¿No? Digamos, son las dos dimensiones, una la de los más técnicos y otra la del usuario, podríamos decir hoy en día, ¿no? Y ahí se produce otra institución educativa que no es ni la que pensaron los políticos, ni la que pensaron los técnicos, ni la que espera la familia, es otra cosa. Sí. Y entonces se modulan, yo creo que se modulan mutuamente. Lo que es muy difícil es, por esa relación tan compleja, es mostrar cómo los docentes están pensando el cambio en la educación. Yo creo que esta película lo que hace es justamente mostrar cómo el maestro no es un tipo que reproduce lo que le dicen que tiene que hacer y nada más, sino es un tipo que está pensando y produciendo cosas nuevas. Qué bueno. Y decime una cosa, bueno, ¿qué expectativas hay para este lunes entonces? Porque bueno, esperemos que vaya un año, que vayamos muchos y que podamos intercambiar un poco. La idea del instituto en este momento es presentar la película, presentar la idea de la producción de la película, que es una producción colectiva, y trabajar con la gente que vaya en la construcción de líneas para poder hacer después una serie de debates sobre la película. Esto seguiría. La, o sea, idea, que a las 19 se proyecta la película. El 19 se proyecta. No, a las 19. El 13, a las 19, el 13. Ahí va. A las 19 se proyecta y luego de la proyección. Luego de la proyección habría ahí un primer intercambio. Un micrófono abierto. Ahí va. Siguiendo un poco las pautas también de la película, donde la gente que esté ahí pueda tomar la palabra y pueda por ahí plantear algunas líneas que le interesa que los debates posteriores tengan en cuenta, ¿no? Tengan presente. El instituto lo que va a hacer es organizar estos debates y invitar, por supuesto, de vuelta. ¿Cómo es eso de producción simultánea de esa película? ¿Quién aprieta el botón en Buenos Aires, por ejemplo? Ajá. Eso es todo magia. Eso es mágico. Es mágico. Es mágico. Tenemos todos los relojes en el mismo horario. Exactamente. Menos mal que no hay diferencia de horarios, ¿no? Claro, claro. Pasa por ahí. Bueno, ocupado. A ver, esto que ustedes decían al principio en la presentación, más de 100 productores. A ver, hay gente en todo el mundo, ¿no? Con sí, más de 90 locadores, otros testimonios también, ¿no? Sí, va a ser brutal. Va a ser brutal. Yo le tengo fe. Yo también le tengo fe. Vamos a agradecerle, Gabriela. Gracias, Gabriela, por estar. Por favor, un placer. Esto que se llama Cine en Foro. Uno. Vendrán más. Y bueno, salimos acá en Fuego, Facultad de Psicología. Gracias a la audiencia que está online, ¿no? Que nos está sintonizando. Bueno, no sé, cerramos. Cerramos por hoy y seguramente Fuga va a estar el lunes cubriendo ahí en directo, a ver, tomando algunas voces. Los esperamos. Total. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias. Chau. Chau. Chau.